si ayudas a los demás a evolucionar, estarás evolucionando tú mismo. Esta es la clave. Esta es la clave. Amigo, ojalá pudieras llevar a cabo los consejos que se te han dado en la primera parte del cassette. Son fundamentales. A menos que lo hayas practicado y hayas seguido las instrucciones paso a paso, no podrás emprender lo que sigue. La razón de ello es que la evolución es como una escalera. Se evoluciona paso a paso, paso a paso. Imagínate una persona que quiere brincar en vez de subir la escalera paso a paso. Desea saltar de 10 en 10 escalones. ¿No es verdad que podría romperse la cabeza? Sé prudente, sé juicioso, sé inteligente, amigo, tú puedes. Si a conciencia todavía no llevaste a cabo los consejos que están en la primera parte, no importa, vuelva a escuchar el cassette otra vez. Vuelva a escuchar cada consejo. Tome nota hasta que el principio esté en la última célula de tu piel, esté en lo más profundo de tu mente consciente y subconsciente, hasta que aquella parte de ti que tiende a involucionar haya comprendido de que tú ahora deseas evolucionar. Si todo el trabajo del primer lado ha despertado en ti el deseo de evolucionar, el no atentar más contra la evolución de las demás personas, situaciones y cosas, si te has dado cuenta que a lo largo de tu vida has atentado y frenado esa evolución una y otra vez, y si despertaste al hecho y te diste cuenta de que la involución de los demás es la tuya, entonces tengo la esperanza de que puedes seguir escuchando. Nuestra pregunta clave es la siguiente: ¿cómo puedo hacer para evolucionar? Sencillamente, hay una ley que se llama la ley del ternario o la ley de triunidad. No puede haber evolución a menos que una persona concilie la fuerza involutiva y la fuerza evolutiva en sí mismo. Dicho en otras palabras, no podrás evolucionar ni ayudar a las cosas y a las personas a evolucionar, a menos que tu mente y tus emociones trabajen a la par, a menos que el deseo tuyo de evolucionar, que es deseo mental, entre a tus emociones y tus emociones también deseen evolucionar. Juntando esas dos fuerzas, la activa y la pasiva, como en el caso de la electricidad, entonces podrás producir una tercera fuerza, superior a las dos anteriores, y esa tercera fuerza es netamente evolutiva. Amigo, quiero llamarte la atención sobre una palabra. La palabra evolución implica voluntad. Escriba evolución. Evolución significa acción de la voluntad de ir adelante. Debajo escriba voluntad. Ve la raíz volu en evolución y voluntad. Y la voluntad viene de la unión de la idea que tiene en tu mente y el deseo de llevar esa idea a cabo. Está claro, ¿verdad? Ojalá pudieras llevarlo a cabo. Desde la posición en que nosotros nos encontramos, te enviamos toda la vibración y toda la energía necesaria para que tú lo puedas lograr. Hazlo de la siguiente manera. Durante 49 días, lo primero que harás al levantarte y al acostarte será lo siguiente. Relaja tu cuerpo, esté en posición horizontal, el cuerpo recto, cierra los ojos y visualice en tu pantalla mental un punto y un círculo negros sobre fondo blanco. Visualízalo en tu mente, un punto y un círculo perfecto alrededor. Debajo, visualice lo siguiente. Una frase que dice, el todo está en todo y el todo está en todas las cosas. Cuya explicación es, la vida está en todo, y el todo está en la vida. Debajo visualiza el principio. Si ayudo a los demás a evolucionar, evolucionaré yo mismo. Esa es una imagen que está en tu mente. El punto con el círculo, la ley cósmica y el principio que le sigue. Ahora bien, después de 3 minutos, de tenerlo en tu pantalla mental, empieza a desear vehementemente, empieza a desear desde lo más profundo de tu corazón, deséalo profundamente, que eso se convierta en realidad en tu vida. Háblale a tus emociones, a la otra parte de ti, como si fueran una persona ajena a ti, y hazte ver el círculo con el punto en el medio, y hazte ver que la evolución es el principio mater del universo. Amigo, haz esto repetidamente durante 49 días, por la mañana y por la noche. Recuerda eso durante 7 veces al día. 7 veces al día recuerda que has tomado la decisión de evolucionar, que has tomado la decisión de no frenar la evolución de ningún ser viviente. Y recuerda, todo vive. La piedra evoluciona, el animal evoluciona, el agua evoluciona, el mineral evoluciona, los vegetales evolucionan, los negocios evolucionan, tus ideas evolucionan, tu cuerpo evoluciona, todo evoluciona. A través de la visualización del círculo y del principio, estarás empezando a unir a tu mente con tus emociones. Estarás empezando a unir a la parte de ti que quiere ir adelante y la otra parte que tiende a ir hacia atrás. Luego, después de haber hecho eso, cómprate una carpeta compuesta de 100 páginas. Divídela en 4 secciones. La primera sección dirá la evolución de mi propia voluntad, la evolución de mí mismo. La segunda sección dirá la evolución de mi mundo. La tercera, la evolución de las personas que viven en mi mundo. Y cuarto, la evolución de la naturaleza humanidad. Después de tener esa carpeta, ahí tendrás tu esquema para evolucionar. Será algo preciso, algo concreto, y no algo vago. La primera parte, que trata de la evolución de tu voluntad, anota en ella el principio con el punto y el círculo. Luego, distribuye esa parte en 4. Anota evolución de mi cuerpo físico. La segunda parte, la evolución de mi cuerpo emocional. La evolución de mis emociones. En la tercera, la evolución de mis pensamientos. En la cuarta, la evolución por la aplicación de las leyes cósmicas. Pasamos a la segunda parte de la carpeta que dice la evolución de mi mundo. Esta parte la distribuye en 2. La primera será la evolución de mis actividades. La evolución de mis actividades. Y la segunda, la evolución de mis posibilidades. Ahora pasamos a la tercera parte de la carpeta. Esa se va a distribuir en cuatro partes. En la primera, la evolución de los amigos. Anote los nombres de todos los amigos con quien te ves frecuentemente. La segunda sería la evolución de mi familia. Ahí anotarás el nombre de tu papá, de tu mamá, de tu esposa, de tu novia, de tus hijos. La tercera, la evolución de mis compañeros de trabajo. Anote los nombres de todas las personas con quienes está en contacto. Y la cuarta, la evolución de toda persona con quien me consigo a diario. Pasamos a la cuarta parte de la carpeta, que dice la evolución de la humanidad, naturaleza. Esta la distribuye en dos: la evolución de la humanidad y la evolución de la naturaleza. Después de haber hecho todo eso, coloca la pregunta clave al principio de la carpeta, la primera hoja. ¿Qué puedo hacer para ayudar a todo lo que he escrito en la carpeta a evolucionar, a ir a un grado más elevado? Esa pregunta estará a lo largo de toda la carpeta mientras le dedicas todos los días 20 o 30 minutos. Luego, supuestamente, ya tendrá respuestas concretas en qué manera podrías ayudar a tus ideas a evolucionar, a tus emociones, a tu cuerpo físico, a tu trabajo, a tus amigos, a tus conocidos, a la humanidad. Puedes contribuir concretamente. No obstante, en el caso que la parte involutiva en ti te hace ver que puede hacer bien poco para los demás y para ti mismo, sé listo y sé astuto. Amigo, te estoy poniendo en la mano la forma cómo puedes ayudar a los demás a evolucionar. Si la parte en ti involutiva no te dio ninguna respuesta satisfactoria en cómo y haciendo qué puedes ayudar a los demás y a ti mismo a evolucionar, entonces usa esta grabación, usa tu experiencia. Usa este principio y llévalo para que los demás lo conozcan y puedan practicar y poner en su propia vida el primer principio de la liberación del hombre. Pero supongamos que has logrado ver que sí puedes ayudar a los demás a evolucionar, a ti mismo y a tu mundo. Entonces, el proceso de unir las dos partes, la evolutiva y la involutiva, a ponerse de acuerdo para producir la tercera fuerza, que es pura evolución, lo único que tiene que hacer es el mismo principio del punto y el círculo. Cada cosa que quieras hacer durante 7 días, al acostarte y al levantarte. La relacionas con un símbolo, con un dibujo X, al que tú gustas. Cierras los ojos, lo proyectas en tu pantalla mental, pones qué es lo que quieres lograr y lo deseas vehementemente, lo deseas fuertemente, transmitiendo la imagen que está en tu mente a tus emociones. Durante 7 días, al levantarte y al acostarte, y 7 veces al día, recordar aquello que quieres hacer, aquello que te permite evolucionar. Como has podido comprobarlo, amigo de viaje, compañero de vida, hay que trabajar, hay que sudar, hay que luchar. Lo que está en este cassette no es para perezosos, no es para indolentes, no es para fracasados, no es para personas que no han hecho el esfuerzo necesario para evolucionar en sus vidas, sino es para aquellos que se han esforzado una y otra vez y por falta de método, por falta del principio, por falta de saber, por falta de luz, han tropezado con obstáculos supuestamente insalvables. Espero que tú eres de esas personas que valoran su vida, de las personas que han comprendido que el cosmos es orden, y todo orden proviene de un ordenador, no importa cómo tú lo llamas ni cómo lo concibes. El orden cósmico, los planetas, las galaxias, los soles, tu vida, la vida de la ameba, de la célula, crecen bajo principios y ritmos perfectamente armónicos y acoplados. Quizás me preguntarás, ¿y por qué no le han enseñado esto a uno cuando era niño o joven? Amigo, te responderé con palabras de un gran sabio. Toda cosa es bonita a su debido tiempo. Tiempo para dormir, tiempo para comer, tiempo para trabajar y tiempo para descansar. Y también hay un tiempo en la vida de un hombre donde puede recibir las enseñanzas necesarias que podrán llevarlo al cumplimiento de su plan de vida. La famosa frase, cuando el discípulo está listo para oír y hacer, el maestro se presenta con la enseñanza de vida. Amigo, no permita que nada en ti te engañe. No permita que nada en ti te engañe. Sé inteligente. Tu creador te ha dotado de mente para pensar, de emociones para percibir y sentir, y de un cuerpo vigoroso para hacer. Idea, emoción, acción. tú puedes comprender por ti mismo, sin auxilio ni necesidad de nadie, la verdad que yace en este mensaje. No escuches a la parte en ti que te dice que es difícil, que no puedes llevarlo a cabo, que será verdad, no será verdad. Es esta parte que llamamos fuerza involutiva. Es la parte de ti que está feliz viéndote en el chasco, en el barro, en el fracaso. Esa parte feliz que te ve por el suelo. Esta parte que te ha causado las desgracias en tu vida. ¿La escucharás una vez más? ¿O serás juicioso, prudente? Apelo a tu otra parte, a la parte que quiere evolucionar, a la parte que aprecia los dones de la sabiduría, de la inteligencia, la parte que sabe que hay que esforzarse para lograr algo, la parte que sabe que sin esfuerzo nada vale. Pero no quiero que esas partes en ti, la inteligente, evolutiva, y la involutiva, peleen. Basta. Basta de conflictos y basta de contradicciones. Llegó la hora. Y a través de este mensaje, estás recibiendo el cómo tu parte evolutiva puede influir en tu parte involutiva, para que los dos, como dos hermanos, se estrechen las manos y muevan el cuerpo a hacer las metas que te permitirán un mundo luminoso, un mundo feliz. Así que decida. Tiene que decidirlo hoy, mañana, pasado, todos los días, 7 veces al día, decidir evolucionar. No te desanimes si a la primera o a la segunda o a la tercera vez no logras transmitir la imagen con el punto en el círculo o no logras despertar el deseo dentro de ti mismo. No claudiques. Hazlo una y otra vez, una y otra vez. Porque al lograrlo, nada, absolutamente nada, se podrá poner entre tú y la evolución. Ningún obstáculo será insalvable. Pero todo eso tiene un precio. No el precio del cassette, ni el precio de nuestro trabajo, sino otro precio, que si tú logras realizar todo lo que está en este mensaje, te comprometas delante de tu ser y del creador del universo de usarlo única y exclusivamente para fines evolutivos, de usarlo únicamente al servicio del bien y de la perfección, y de transmitirlo a otras personas que podrían estar, como tú lo estás hoy, en una oscuridad bastante grande, sin saber cómo evolucionar, cómo ir adelante. Ese es el precio. Una vez hicimos este juramento delante de otras personas que nos ha pasado esta enseñanza, y hemos estado, como tú lo estás hoy, en una relativa oscuridad, y hoy estamos cumpliendo en transmitirte a ti este mensaje, para que tú a tu vez te comprometas contigo mismo a llevarlo a otros. ¿No te gustaría que en tu pequeño mundo todas las personas progresaran, triunfaran, fueran felices. Lógralo tú primero. Sé tú feliz.